Tripulantes del sonido. Tripulantes del sonido. Narrativas sonoras. Navegando en las frecuencias de radios libres. Navegando en las frecuencias de radios libres. Tripulantes del sonido. Hoy presentamos Atinen ahora. Cabrosico, mi éxica. Abre esa ventana. Esta pieza está pasada con pete, cigarro y pata. Espérate, mamá, que estoy que gano. Oye, Juanito, ¿y no vas a hacer bicicleta? ¿Para qué crees que te la compré? Para que la cuelgue la toalla, mamá. Ya, levántate, Y mira que tienes todo cochino. Levántate, anda a tomar desayuno. Y ya te dije que no quería que tomara más té en la cama. Pero, mami, si es temprano todavía. Apenas me comí 2 panes con mortadela con ketchup. Ya, mírate, estás terrible, gordo. Ya, levántate, anda a hacer esa bicicleta. Ya, mamá, que soy molestosa, Ya. Apaga esta cuestión y sale de acá. Voy a abrir las ventanas y hacer la cama. Anda a hacer la bicicleta y luego te bañas. Callando, toma. ¿Qué digo, mamita? Chudita con papafita. ¿Qué hay bebida? No, vos, si te la tomaste toda. No. Hay que ir a comprar una. Oye, ¿y qué sea light? Ah, qué zona más. Si tú sabes que la cuestión es light, no me gusta, no. Bueno, una cero comprará entonces. Juanito, la de siempre. Toma, aquí está tu Coca-Cola de 2.5 litros. Déjame envase allá, por favor. Oye, te enfermo el pulmón, que estás más flaco. ¿Usted no se ha visto la cara que tiene? Ya, aquí están los 1.500. Chao, don Toño. Ya, chao, Juanito. ¡Ven que sea feal el almuerzo! ¡Soy porfiado, Juanito! ¡Te dije lay! ¡No más que por eso estás tan gordo! ¡Ah, mamá! ¡Si tú sabes que no me gusta la gallo! ¡Oye, no pusiste pancito! ¡No! ¡Estás muy gordo, Juanito! ¡Entiendes de una vez por todas, po! ¡Mamá! ¡Más fome que almuerzo sin pan! ¡Nos vamos de inmediato porque tenemos! Oye, Juanito, iba a estar todo el día chavo viendo tele. No ha hecho nada todo el día. Ya, mamá, voy a salir un rato mejor, ¿no? Vaya a caminar un rato, mejor será. Y cuidadito, júntate con tu amigote, ¿eh? Mira que eso, lo único que sabe es puro andar tomándonos. Ya, mamá, ya, voy y vuelvo. ¡Ya voy, ya! ¡Hola, Cato! ¿Y a ti no? No lo he visto. Vamos a buscarlo. ¡Pero si vive tan lejos! ¡Ay, pero si son 10 cuadras nomás! ¡Ya, Juanito, vamos! Vamos con vestido mejor, Carlos. Pero Juanito, caminemos mejor, ¿no? Así aprovechamos de hacer ejercicio. ¡Sí! ¡Allá viene uno! ¡Vamos! ¡Acá, socio! ¡Socio! ¡Pate, pate! Pues es que estoy porfiado, Juanito, ¿no? Pucha, que van cerca, cabro. Para la otra caminen mejor y ahorran unas monedas, po. Señora, si es muy lejos, llévenos más. Y yo le dije, pero es más porfiado. Caminen un poco, cabrito, que le hace bien para la salud. Pues aquí nomás, señora. Chao, chao, gracias. Chao, chiquillo. Te venimos a buscar para ir a la plaza a fumar largo, postino. ¿Y cómo sabes si por ahí sale una chetita? Voy a salir, mamá. Voy y vuelvo. Ya, te voy a creer. Anda y vuelve luego nomás. Sí, mamá. Sí, vuelvo al toque. Chao. Ya te dije. Lueguito acá. Oye, chiquillo, pasemos aquí a la boti a comprar una chelita. Yo pongo lucas. Ya, yo pongo 2 lucas. Pero compremos 2, po. Pero, Juanito, si con una tenemos, po. Es que a mí me da hasta fe cuando fumo, po. Oye, Carlos, y compra cigarros también, po. Yo pongo 2 lucas. Oye, Carlos, a mí me dio hambre. ¿Vamos, Carlito? Yo no, yo estoy bien. Yo tampoco. Bueno, entonces voy y vuelvo. Voy a comerme un completo gigante. Oye, Juanito, no comáis esas leceras. Igual tengo la caleta y vos no estáis tan flaco que digamos. ¿Qué onda, Cando? ¿Estás igual que mi mamá? Pero si es verdad, pues, Juanito, estás muy guatón. Ya acabó. ¿Van o no van? Ya, oh, vamos. Vamos. Juanito, ¿el de siempre? Sí, pues señora Luisa, y ponga ya tamayo. Ay, sos tradicionalista vos, chiquillo. Sí, pues Luisa, me gustan los completos gigantes mucho a mí. Oye, cabo, yo me tengo que ir, los dejo. Chao. Espérate, Carlos, espérate. ¿Sabes qué? Que estoy como medio mareado. No me siento bien. Como que me está apretándose mi pecho. ¿Qué te pasa, Juanito? Pucha, que estoy porfiado. Estás muy gordo, pues, Juanito. Te estoy poniendo morado. Despida tranquilo, Juanito. Ya, Carlos, tomémoslo y llevémoslo a urgencia. Pues está muy pesado. Allá viene un colectivo. Páralo nomás, páralo. Acompañando a Juanito López. ¡Nosotros, doctora! Pasen por acá. Les tengo que comunicar una triste noticia. Juanito falleció. No se cuidó el hombre, pues. Estaba muy gordo para ser tan joven. Lo siento mucho, muchachos. ¿Conocen a su mamá o a su papá? Pucha, Juanito, ¿cuántas veces te dijimos que no comieras tantas cuestiones? No te preocupes, doctora, y nosotros le vamos a avisar a los papás. Juanito, no, ¿por qué? Que pasen los acusados. Tomen asiento. Cuando nombra a los responsables de la muerte de Juanito López, se ponen de pie. Almacenero Don Toño. Yo soy, señor juez. Mire, señor, se le condena a nunca más vender Coca-Cola en su negocio. Un vaso de Coca-Cola contiene 10 cucharadas de azúcar. Pero, señor juez, ¿y de qué vivo? Si es lo que más vendo. Si no acata la sentencia, podría ir a la cárcel, señor almacenero. Sí, señor juez, acepto la sentencia. ¿Quién es la dueña del carrito de la plaza donde se venden completos gigantes? Yo, señor juez. Señora, nunca más podrá vender completos gigantes. La diabetes, artritis, enfermedades cardíacas pueden producirse por el exceso de consumo de comida chatarra. ¿Y qué voy a vender? ¿Y de qué viviré? Mire, señora, o acata esta sentencia o tiene pena de cárcel. Ahora díganme, ¿quién es el dueño de la botillería? Soy yo, señor juez. Ah, usted, señora, es la botillera. Nunca más puede vender cerveza ni cigarrillos. El exceso de alcohol produce sangrado de estómago y daños al páncreas. Los cigarrillos contienen alquitrán, nicotina, monóxido de carbono y arsénico. Pero, señor juez, ¿qué voy a vender si la cerveza y los cigarros son los que más se venden? Mire, señora, o acata la sentencia o va a la cárcel. He dicho, se levanta la sesión, caso cerrado. ¡Ya cacharon, pocado y cabo! ¡Ay, qué pude atinar! ¡No tomen más Coca-Cola! ¡No coman más comida chatada! ¡Y pálenlo con la chela y los cigarros también, po! Rancagua, Chile. Esto fue una producción de Tripulantes del Sonido. Tripulantes del Sonido. Participaron hoy Natalia Irarrázaval, Alejo Sandoval, Tito Uribe, Carlos García y Jessica Silva.